Esta semana revisaremos el penúltimo paso que Jesús daba al aproximarse de las personas para llamarlas a su reino. Ya vimos que lo primero que Jesús hacía era relacionarse con las personas. Él las buscaba donde se encontraban y establecía amistad con ellas. En ningún momento Jesús daba a las personas la impresión de que deseaba traerlas a su iglesia, sino que se relacionaba con ellas como quien deseaba hacerles el bien. Ya dijimos que nadie en esta vida desea cambiar de religión, pero todos desean que se les haga bien, pues el maestro empezaba de esa forma. Después les mostraba simpatía, las ayudaba a resolver sus problemas, y el resultado natural de todo esto era que las personas pasaban a confiar en él. La confianza, mira, no es algo que se conquista de una semana para otra, no se conquista en un mes. La confianza es fruto de la convivencia, de la amistad y de todos los pasos previos que ya fueron estudiados hasta aquí. La palabra confianza, tanto en hebreo como en griego, que son los idiomas bíblicos, la palabra confianza expresa el sentido de creer en la otra persona aún sin entenderla. Explico. Génesis 1:5, por ejemplo, dice: y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Aquí el verbo creer tiene la raíz hebrea am. El texto se refiere a la actitud de Abraham de salir de su tierra hacia una tierra que no conocía, solo por su confianza en Dios. Abraham no tenía pruebas de que aquella tierra fuera buena o de que en aquella tierra le iría bien. No tenía prueba de nada, simplemente confió porque sabía quién era Dios. ¿Y por qué confió? Porque ambos eran amigos, andaban juntos. Génesis 17:1 dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Sabes, mi amigo querido, la confianza siempre, siempre es resultado de la convivencia. Los Pieles Rojas en los Estados Unidos acostumbraban a decir que para conocer a una persona era necesario comer con ella por lo menos un saco de sal. Ahora, tú sabes que la sal se come de a poco, lo que significa que para conocer a una persona hay que conocerla por mucho tiempo y solo entonces puedes decir que confías en ella. Ahora, si nosotros deseamos que las personas confíen en nosotros al punto de creer que cuando les hablamos de las verdades bíblicas lo estamos haciendo por su bien, pues necesitamos convivir con las personas, mostrarles en nuestro testimonio diario que somos gente confiable. De otro modo, no existe discipulado. Puede haber proselitismo, pero no discipulado. Y la orden divina es hacer discípulos. Vamos ahora a la segunda parte del estudio. Aquí veremos la importancia de ser coherentes entre lo que somos y lo que hacemos. De poco valdría, aunque tuviera algún valor, ayudar a las personas en sus necesidades, hacer de la iglesia un centro de bienestar para la comunidad, despertar la confianza de las personas, en fin. Pero cuando las personas finalmente llegan a la iglesia, encuentran una iglesia dividida o que anduviese discutiendo por insignificancias, ¿de qué valdría? Por eso, Juan nos muestra la metodología divina para que el Evangelio despertase la confianza de las personas. Juan 1:1 y 14 también dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Percibe la secuencia. Cristo era la palabra, o sea, el Evangelio, el mensaje que Dios deseaba enviar al mundo para salvarlo. Cristo era el Verbo. ¿Y qué hizo Dios? Ah, pues permitió que el Evangelio se hiciera carne. El Evangelio se revistió de ser humano y vino al mundo. Se movió entre los hombres en la persona de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y los hombres creyeron en el Evangelio. Es que el Evangelio, para tener credibilidad, tiene que salir necesariamente del terreno de la simple teoría y tornarse práctico. Pero esa practicidad no consiste solamente en realizar obras bonitas de ayuda a los más carentes. Esa practicidad depende de vivir los principios eternos del Evangelio que involucran la obediencia a las enseñanzas divinas. Este es el punto del equilibrio. Es necesario avanzar en los dos flancos, amar a las personas, buscarlas donde están, ayudarlas en sus dificultades y traerlas a la iglesia. Pero al mismo tiempo es necesario vivir el mensaje y mostrar que los eternos principios del Evangelio son el cerco protector de la felicidad. En este trabajo de aproximación, es también necesario enseñar a las personas que la iglesia en esta tierra es todavía una iglesia militante, formada por seres humanos en proceso de santificación. La iglesia no es un club de santos perfectos, sino una iglesia que peregrina en el desierto de esta vida rumbo a su destino glorioso. Un día Cristo vendrá. Esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible vestido de incorrupción. Pero hasta que llegue ese día, continuaremos en esta tierra siendo una iglesia de seres humanos imperfectos que por la gracia divina transitan el camino hacia la perfección, pero que todavía no son perfectos. Por lo tanto, es lógico que las personas van a ver en la iglesia aspectos de nuestra humanidad. Y aunque nosotros deberíamos ser una iglesia perfecta, no lo somos. Deberíamos enseñar a las personas que al venir a la iglesia están viniendo, vuelvo a repetir, no a un club de santos, sino a un lugar donde hay gente sincera caminando en el desierto de esta vida rumbo a la perfección que Dios nos ha prometido. En la tercera parte de este estudio veremos la importancia de tener un buen nombre en la comunidad donde está establecida la iglesia. Las personas deben conocernos no solamente por lo que no hacemos, sino principalmente por lo que hacemos. No comer puerco, no beber alcohol, no fumar o no trabajar en sábado, pueden ser cosas buenas, pero la comunidad debería ver que somos gente que, más que no hacer, hace cosas positivas en su favor, que somos gente confiable, honesta y que vive los principios que enseña. Salomón escribe en Proverbios 22:1 lo siguiente: mejor tener buena fama que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. Ahora mira, el sabio no se refiere en este texto a la fama en el sentido de ser una estrella conocida por todo el mundo, sino a la fama en el sentido de tener un nombre confiable. Inclusive otras versiones de la Biblia dicen mejor es tener buen nombre. Tal vez en tu grupo de estudios, cuando estudies esta lección, podrían preguntarse sobre la impresión que los vecinos tienen de tu iglesia en la comunidad en la que viven. ¿Cuál es el concepto que se han hecho de ustedes? En el mundo en el que vivimos hoy hay una expresión muy usada, que es la expresión capital social. ¿A qué se refiere? Se refiere a la opinión que la sociedad tiene de una persona o de una institución. El capital social abre puertas. ¿Cómo te relacionas con la gente? Eso es a veces determinante en muchos casos. La Biblia menciona algunos casos de personas que tuvieron un excelente capital social, entre comillas. José fue uno de ellos. Hablando de él, el libro de Hechos, capítulo 7, 9 y 10, en el discurso de Esteban antes de ser apedreado, dice: pero ellos por envidia vendieron a José, y él fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él, así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. El texto dice que Dios le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón rey de Egipto. Esa sabiduría es la que la iglesia necesita para aprender a congraciarse con las personas que viven en la comunidad. Y esto no se realiza simplemente invitando a las autoridades a un congreso, sino mostrándoles en el día a día a las autoridades y a la comunidad en general que somos una iglesia en la que ellos pueden confiar. Vamos a la cuarta parte. El capital social de una iglesia es mucho valor. Quiere decir, el buen nombre de la iglesia, la imagen que la iglesia proyecta, es de mucho valor. Pensemos en Nehemías, por ejemplo. Voy a leer Nehemías 2, 1 al 5. En el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle, vino al rey. Este me miró, y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Enfermo no estás? Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los ejércitos y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame, su majestad, ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Interesante. No voy a comentar mucho este texto. Por eso leí todo el texto. Porque te digo una cosa, tú puedes discutir con mi comentario, pero no puedes discutir con la palabra de Dios, con el texto bíblico, que está escrito como está escrito. Pero lo que deducimos es que Nehemías era un hombre que en lugar de levantar paredes, construía puentes. Era un hombre que se relacionaba bien con las personas y con el rey a quien servía. Quiere decir, tenía un excelente capital social, entre comillas. Y eso fue determinante para la reconstrucción de Jerusalén. La mejor lección que podemos aprender es que nada perdemos por ser cristianos coherentes. Quiere decir, cristianos humildes, sencillos, serviciales, haciendo bien por donde pasamos y creando en la comunidad la imagen de que somos un pueblo diferente en el que sí se puede confiar. Si somos así, pues las personas estarán dispuestas a aceptar una invitación nuestra, porque confían en nosotros y nos consideran sus amigos. Y ya lo dijimos muchas veces, las personas solo siguen a sus amigos y a las personas en las que ellos confían. Llegamos al fin de este estudio, hablando del desafío que tenemos como iglesia de compartir con las personas, no solamente la verdad doctrinal, sino la verdad del amor que Dios tiene por la humanidad. La doctrina no es un fin en sí misma. La doctrina es el camino que Dios desea que transitemos para alcanzar el fin de salvar a las personas. El objetivo final siempre es el pecador que sufre en las tinieblas del pecado. Piensa, por ejemplo, en lo que dijo Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Está en Deuteronomio 4, 5 y 6. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos. Pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. ¿Te das cuenta que el objetivo de todas las órdenes y enseñanzas que Dios le daba al pueblo era que el pueblo de Canaán, que estaba en el pecado, se sintiera atraído al Dios verdadero. ¿Por qué? Ezequiel 33:11 trae la respuesta. Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense, apártense de su mal camino. La pregunta que deberíamos hacernos a estas alturas es si nosotros vivimos los principios bíblicos de un modo tan sublime que las personas que no conocen el Evangelio se sientan animadas a decir, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. O por el contrario, nosotros tal vez podemos correr el riesgo de vivir los principios de una manera tan horrible, tan radical, tan intransigente, tan masacrante, que las personas digan que somos un bando de fanáticos cuadrados y radicales. Para ser fiel a Dios y a sus principios no necesita ser agresivo o malcriado. El carácter de Jesucristo debe reflejarse en tu vida de manera que las personas se sientan atraídas a Jesús porque eres un hombre o una mujer confiable y coherente. Alguien que, como en el caso de Jesús, el Evangelio se haya hecho carne en su vida y que la gente vea en ti la gloria de Dios mientras vives tu vida diaria. Ese es el Evangelio andante, confiable, poderoso. Ese es el ideal a donde Dios desea llevar sus hijos. El carácter de Jesucristo reflejado en la vida de cada cristiano, de tal manera que las personas pasen a confiar en nosotros, porque somos coherentes en lo que predicamos y en lo que vivimos. Y entonces, en base a esa confianza, las personas quieran y tengan interés de conocer lo que creemos. Y nosotros tengamos la oportunidad de presentarles los principios eternos del Evangelio.